En mayo de 1890, Van Gogh dejó el sanatorio donde estaba internado y se trasladó a un pueblo situado al norte de París que le había recomendado Pizarrot. Allí se hizo amigo de Gallet, un médico amante del arte y conocido de algunos artistas. Vincent realizó dos retratos de Gallet y le dedicó un grabado al aguafuerte. Al atardecer del 27 de julio, Vincent tomó el sendero de Avrets, desde el que había pintado campos de trigo con cuervos, su último cuadro, y se disparó una bala en el pecho con una pistola adquirida en la casa de un sobrino de Pizarro. Luego, sangrante y sudoroso, volvió al albergue y agonizó lentamente, dando bocanadas a una pipa y rodeado de Teo, del doctor Gallet, de Mille Bernard, de Pizarro y de otros amigos. Murió a la 1:30 de la madrugada del 29 de julio de 1890. Había realizado hasta entonces cerca de 800 cuadros y 500 dibujos. El doctor Gallet se despidió entre llantos. Era un hombre honesto, era un gran artista. Solo tenía dos metas: la humanidad y el arte. Theo, el hermano de Vincent, moriría 6 meses después en Holanda.